detrás de la nube. El sol con su rayo de oro convierte en primores toda la campiña. La noche va reflejando un desfile de colores. Y así cuando las estrellas entre la penumbre se fumaba ya, yo vi que viendo luceros que me iluminaban cuando tú me miras. Y al recordar sus destellos, me decía este cantar. ¡Toma! ¡Saca la chiva, Juan! La luna está perezosa, buscando la luz del día. El lucero de su lado acompaña en su porfía. Buscando tanta belleza, pulsando su lira, sentido el poeta. Buscando la melodía de su sinfonía que no está completa. Y pasa toda su vida buscándola y no la encuentra. La luna está perezosa, buscando la luz del día. El lucero de su lado le acompaña en su porfía.